venimos hoy porque la licencia audiovisual inicia su trámite en el Senado y queremos manifestar que estamos en contra de esta ley por su contenido y en su forma. Se ha desarrollado a espaldas de los agentes sociales, de los ciudadanos y ciudadanas. Solo ha contado con el apoyo y con los intereses de los privados de UTECA y con el silencio del partido de la oposición mayoritario, que está haciendo, bueno, pues que también esto salga adelante. Nos hemos venido a manifestar aquí porque creemos que esta ley general de la comunicación audiovisual, tal y como está en el proyecto de ley, no defiende a los medios, no defiende el servicio público ni defiende el empleo de calidad. Deja también de lado, nosotros defendemos por encima de todo el empleo, pero también defendemos que los ciudadanos y ciudadanas tengan derecho a comunicarse, a participar en los medios de comunicación, y dejan completamente de lado a las radios comunitarias. Creemos que es una injusticia. Hay mucha gente que se dedica a ello de forma no lucrativa, es una forma de transmisión también de ideas y de comunicación. Y bueno, pero como te digo, lo principal para nosotros, para Comisiones Obreras, es la defensa del empleo. Lo que están haciendo es exonerar. ¿De qué forma afecta, por ejemplo, a TV Madrid? Porque hemos visto que hay trabajadores también. Bueno, pues a las autonómicas las deja, la verdad, en el filo de la navaja. Que no sabe muy bien qué va a pasar de ellas una vez se apruebe la ley. A lo mejor las de primera generación, a lo mejor todavía sobreviven un poco, pero a nuevas televisiones autonómicas, redes televisiones autonómicas, es decir, que surjan una vez aprobada esta ley, no va a tener ninguna garantía. Es decir, va a poder ser solamente un ente emisor y todo lo demás se va a poder contratar en productoras, que productoras ya sabemos cómo están ahora. Esta ley general audiovisual no regula las productoras, no regula las condiciones ni la calidad del trabajo que en ellas se hace. Es decir, lo que vamos a tener son postes emisores de grandes compañías multimillonarias que no van a generar ni un solo empleo, que el empleo va a estar todo en precario en productoras. Y ya está, y el servicio público pues va a ser residual. ¿Tiene alguna esperanza de este paso por el Senado, de que se apruebe alguna enmienda? Nosotros, Comisiones Obreras, ha presentado más de 60 enmiendas, están colgadas en nuestra web, las pueden ver todo el mundo. Versan sobre dos ejes fundamentales: la defensa del empleo y de la información y de calidad, los contenidos de calidad, y la defensa del servicio público. Es muy complicado, ya hemos visto cómo se aprobó en el Congreso de los Diputados, en comisión por vía de urgencia. Aquí en el Senado es muy difícil, la aritmética es difícil en el Senado. Nosotros hemos presentado nuestras enmiendas, estamos hablando con todos los grupos parlamentarios, tanto del Congreso como del Senado, las estamos peleando y vamos a hacer todo lo que sea. De momento, manifestar que estamos en contra y que tenemos propuestas que pueden dar un mejor resultado que las que han presentado. Bueno, la red de medios comunitarios, ¿por qué convoca esta manifestación o por qué apoya esta manifestación? Nosotros apoyamos esta manifestación porque la Ley General del Audiovisual puede ser una gran oportunidad para que los medios comunitarios accedan a licencias y se les reconozca con el debido respeto que se merecen, pero tal y como está actualmente redactada la ley antes de su paso por Senado, creemos que es insuficiente. Bien es cierto que se ponga por primera vez la denominación de medio comunitario y se dedique un artículo en 32 a este tipo de medios, es todo un logro, casi podríamos calificar de histórico. Exacto, pero no soluciona el problema que tenemos, es principalmente, uno, el acceso a las licencias, pero de forma real. Dos, que nos restringen ciertas vías de financiación, cuando no entendemos cómo asociaciones, que es la forma jurídica que tenemos, puedan ser restringidas en vías de financiación cuando la ley de asociaciones no restringe. Y luego, tercero, se nos tiene presunción de culpabilidad cuando en nuestro articulado se nos dice que deberíamos pagar todas las tasas, cánones y demás que se deriven de nuestra actividad, pero no entendemos que ese artículo o esa mención no esté en la ley en general para todos los operadores del Estado español, pero está esa frase metida en nuestro artículo, que es el 32, pero no tiene ningún sentido. Así que esta concentración, junto con los sindicatos y demás, otro tipo de colectivos sociales que van a tener muchos problemas con el tema también del empleo, porque laboralmente esta ley con privatizaciones y demás no garantiza absolutamente el empleo a los profesionales de la comunicación, pues bueno, también un poco en ese sentido apoyamos toda esta concentración y porque la unión hace la fuerza. Se han presentado enmiendas, ¿no?, al Senado desde la propia red de medios comunitarios. ¿Qué esperanza hay en la tramitación misma de las enmiendas en el Senado? Pues mira, igual que antes de su paso por Congreso, yo era muy optimista, y de hecho se han metido algunas enmiendas, otras han empeorado, como es el tema de los gastos de explotación, que han bajado para radios de 100.000 a 50.000, pero bueno, sí que se ha metido una pequeña mención a la reserva del espacio radioeléctrico, que quieras que no, es un avance. Entonces, bueno, sí se han cambiado cosas, pero a su paso por Senado, la clase política y el gobierno, la vicepresidenta del gobierno y el presidente del gobierno, han dicho claramente que su intención es que esta ley pase por Senado, se resuelva en el menor tiempo posible, y bueno, yo en ese sentido estoy un poco escéptica, porque los senadores del partido, en este caso del PSOE, obviamente van a hacer lo que les diga el partido, no lo que ellos piensen por sí mismos sobre esta ley o sobre cualquier otra. Con lo cual, yo con este paso del Senado soy un poco pesimista. ¿Por qué CGT apoya esta concentración? Bueno, nosotros es porque la ley audiovisual esta que se está haciendo es una ley que está defendiendo exclusivamente los intereses de las televisiones privadas y de las productoras. Y detrás de ello pues subyace un intento de externalización de toda la producción propia interna que tenemos en las televisiones públicas, y pues tenemos que luchar contra ello y defendiendo el futuro de la televisión y la radio televisión pública. ¿De qué forma concreta afecta a los trabajadores, ¿no? Para la gente que no tenga mucho conocimiento de la ley, los trabajadores de Telemadrid o los trabajadores de las televisiones autonómicas? Pues de momento no sabemos cómo acabará, porque estamos aquí delante del Senado, porque va a haber unas enmiendas y se podrá solucionar los huecos que hay, pero en la actualidad la ley no asegura la titularidad pública, puede ser que la asegure, pero no asegura la gestión pública de las televisiones públicas. Entonces eso significa que quitando a cuatro personas que tengan en el Consejo de Administración, todos los trabajadores pueden ser externalizados, todos los programas podrían ser externalizados, incluso los informativos, y con lo cual pues iríamos a una precarización del trabajo mayor y se perderían todos los derechos de los trabajadores, y el resultado es que los ciudadanos no tendrían una televisión pública digna, sino que tendrían una televisión a los intereses de las productoras privadas y de los medios de comunicación privados.